Esta noche es de joda, se pueden quedar, venir a saltar conmigo. Salta, salta, salta. Y ahora todos a gritar, que siga la cumbia con carioca. Queremos escuchar el grito de las chicas solteras. Que se escuche el silbido de los chicos del baile. Queremos escuchar el grito de las chicas solteras. Que se escuche el silbido de los chicos del baile. Esta noche es de fiesta, Cristian. Esta noche es de fiesta, no se pueden quedar, venir a bailar. Hay que venir a bailar. Todos bailan, se divierten, las manos levantan. Palmas, todos, palmas. Esta noche es de joda, no se pueden quedar, venir a saltar conmigo. Salta, salta, salta. Y ahora todos a gritar, que siga la cumbia con carioca. Los chicos del baile. Queremos escuchar el grito.